Totalmente. Se está llevando a cabo el taller desde ayer, va a seguir hoy y va a continuar mañana aquí en el Centro Cultural La Unita, que la dirección, para quienes no lo conocen, es Matus Hoyos y Las Vías, o Matus Hoyos y Lisandro de la Torre del Bermejo. Y preguntarte si quienes asistan tienen que ser malabaristas, ya tienen que tener un camino hecho en los malabares. Te cuento. El seminario se llama Cuerpo en relación al objeto. Lo ideal es que tengan mínimo una experiencia, no sé, básica de mover objetos, pero si no la tienen, igual son bienvenidos, porque el trabajo va más desde la conciencia corporal. La idea es como tener como técnicas para, como aprender bien las técnicas del malabar, reconocerlas y poder jugar, improvisar con ellas. Entonces, como que también, si no sabe, igual va a aprender algo. Claro. Pero si sabe, puede profundizar o puede encontrarse de otra forma, que es como lo que me interesa. Y eso, como lo que más trabajamos es la conciencia corporal, como mucho cuerpo. Entonces, el cuerpo es como el que se va a trabajar todo el rato, y los malabares van a ser como la extensión del cuerpo. Entonces, son como una excusa también para eso que te decía antes, como contar historias, cantar, decir lo que se nos pinte. Y eso. Acercarse nada más, hoy a Claro. partir de qué hora. Desde las 6 de la tarde vamos a estar en La Lagunita. El seminario comenzó ayer y continuamos mañana. Es a la gorra consciente. Exacto. Y eso. Y mañana también a las 6, a Sí, partir de mañana las 6. también a las 6. Y bueno, bacán que vengan a compartir todos y todas las personas que quieran aprender un poco del malabar, de la investigación. Yo soy malabarista como escénica. Así me defino yo, como malabarista escénica. También trabajo en la calle, también me gusta el malabar deportivo, pero mi idea es esa, que el escenario salgan más malabaristas a contar historias. Y eso, si quieren aprender, aquí estoy, Acercarse, sí. claro que sí, aprovechar de tu visita. Muchísimas gracias, Manzanita. Gracias por invitarme. La escuchábamos a Manzanita Cósmico.